97.9. En vivo. En vivo. Desde la jungla de acero. New York City. Esta es la estación de radio número uno del planeta. 97.9. Vamos al swing ahora. A repartir un par de merenguitos navideños. Un poquito de mambo también de típico. Pídeme lo que tú quieras. Aquí hay de todo para todo. ¡Súbelo! 10:40. Te voy a dar una mega clave que tienes que anotar para llevarte al Mega Bash. Todo cortesía de la Mega. Esta Navidad, yo quiero gozar. Comprar una tecielo para vacilar. Comprar una tecielo para vacilar. Como a las 6 de la tarde, como a las 6 de la tarde empezaré a beber. Y no pararé, señor, hasta amanecer. Y no pararé, señor, hasta amanecer. Esta Navidad, esta Navidad, yo quiero gozar. Comprar una tecielo para vacilar. Comprar una tecielo para vacilar. Invitaré a mi negrita, invitaré a mi negrita para el vacilón, pa' que disfrute también de mi pensiero, pa' que disfrute también de mi pensiero. Mega 97.9 con la mega mezcla de Thanksgiving Weekend. 97.9 La Mega. Cuando se acabe esa fecha yo compro una más. Fue cuando empiezo la fiesta, no paro jamás. Fue cuando empiezo la fiesta, no paro jamás. Esta Navidad, hoy, esta Navidad, yo quiero gozar. Comprar una tecielo para vacilar. Comprar una tecielo para vacilar. Y ya fue la medianoche, y ya fue la medianoche, me voy a comer un sancocho bien sabroso con mi mujer. Un sancocho bien sabroso con mi mujer. Esto es para mí, bebiendo y en tu sentido. Hasta que salga eso, bien que salga. Yo soy Toño Rosario, tu poquito galáctico, y está escuchando la mega mezcla con el número uno, DJ Joan, por Mega 97.9, que sigue acabando. Tranquila, me parezco. Machúcalo, machúcalo, machúcalo, machúcalo, machúcalo, machúcalo, machúcalo, machúcalo, machúcalo, machúcalo, machúcalo. La mega mezcla de Navidad. La mega mezcla de Navidad. Mega 97.9. Yo lo que quiero que lo hagan ellos, Paquito. Que sigue el mambo ahí. Toma. We'll be right back. Me dijo meterlo preso y me lo manda para Puerto Vara. Y apenas lo vio metido, corrió a decirme que lo sacara. ¿El qué? Me dijo meterlo preso y me lo manda para Puerto Vara. Y apenas lo vio metido, corrió a decirme que lo sacara. ¿Pero qué preso? Hasta yo mismo se lo dejo adentro. El buzo. Jurecionista típico. Junto con Chumbo. Oye, Wilmer. Vamos a hacerle la cosita. New Jersey, en el Mega Bash. Vamos a empezar con J1. Desde la 42, República Dominicana, en vivo por la Mega 97.9. Y yo vi que te bregaste, la sentiste, me tiraste, me comiste con los ojos, mami, ya lo que quedaste con mi cinta, va a curarte maquinando pa' bregarte también con el p*** de la negra pa' soltarte. Gusta. Domingo de teteo, la loli me descomputa. La calle no me aguanta, si tú me la ves te asusta. Vamos pa'l tron, vamos pa'l tron. Diles, diles. Vamos pa'l tron, vamos pa'l tron. Diles, diles. Vamos pa'l tron, vamos pa'l tron. Diles, diles. Yo la tengo prendida, quítate por mi bacanería. Recuérdate que yo no soy tu tía. Voy a ponerme tiro y caí en Villa María. Y todas las mujeres son mías. Vamos pa'l bron de sacar los palominas. Quito ríe, lina, lina, la jalan que la prende. Vamos pa'l bron de sacar los palominas. Quito ríe, lina, lina, la jalan que la prende. Vamos pa'l bron. Próximo sábado, prepotente. ando con el transparente prepotente, ando con el transparente prepotente, ando con el transparente, no me gusta mangar, porque me pongo indecente. Algún día me las cobre yo, un marihuayo rico y tú un tigre pobre. Mejor evito aunque valor me sobre. Tú tengo ayer y era que el que la corre prepote. Que yo soy la cosita, pero también soy un malo. Que tengo mi pasado y los tigres están claros. Que yo estaba batido, pero ahora estoy más caro. Y los cuartos están hechos, nada más hay que buscarlo. Pero no te computes pa' quitarme lo mío. Que te agarro esa, te lo mando todo pa'l ch***, aunque sea de lo mío. Y dije yo bendío, te la dejo, que no sea fea, te hago así. Po, po, po, po, po, po, po, po, po, po. Ahí se murió, y mi mamá llorando, y me hacen así. Po, po, po, po, po, po, po, po, po, po. Ahí se murió, y mi mamá llorando. Ay, mire, soy yap, yap, yap, yap, bailando al ritmo lo que dispone. Un playero de gama, y la altimoca con el que se asome. Cuando los monos prendan, saltas de la noche, no se rompan, se le pasa sus 200. Un compañero en la nevera por una misión fallida. Mami, llora por mí, tú sabes que ando en la vía. Me contamina en la esquina, prendiendo de los tigres como que se camina. El boquito aquí por un lado y el otro moviéndola. Hacen así. Po, po, po, po, po, po, po, po, po, po. Ahí se murió, y mi mamá llorando, y me hacen así. Po, po, po, po, po, po, po, po, po, po. Ahí se murió, y mi mamá llorando. La Mega 97.9 es la número uno para salsa, merengue y más. Acompañando de DJ Joan, el quinto elemento en esta hermosa mañana de hoy, viernes. Por ahí viene bajando el Mezclú, Ale Sensation, con más boleticos para llevarlo al Prudential Center este próximo sábado 2 de diciembre. Les voy a dar un código para que visite ahora mismo Ticketmaster.com y obtenga un 20% de descuento, todo cortesía de Mega 97.9. Yo tengo el link ahí en mi historia, arroba DJ Joan. Denle para allá, entren al link, cliquen Ticketmaster.com. Luego que estén en el carrito, abren el candadito, un candadito pequeñito, clic y pongan el código MEGA. Ahí van a obtener un 20% de descuento para que vayas con nosotros a ese tremendo party el próximo sábado en el Prudential Center, donde llega Ozuna, John Mico, Yandel, Anita, Baby Rasta y Gringo, J1, Chimbalan, el Dior, la materialista también dice presente. Mami, muévela ahí. Papi, te gustan las chapas que vibran. Papi, te gustan las chapas que vibran. Papi, te gustan las chapas que vibran. Te gusta que vibren. Papi, te gustan las chapas que vibran. Papi, te gustan las chapas que vibran. Papi, te gustan las chapas que vibran. Te gusta que vibren. Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah. Te gusta. Ah, ah, ah, ah, ah, ah. Así, ah, que vibren. Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah. Está vibrando. Ah, ah, que te gusta, acelero. Te gusta, anda frustrada con esta mamazota. No te hagas que la bemba se te nota. Te gusta cuando muevo con mi chapota. Perdón, dile a tu jefa que cuido si se sofoca. Soy peligrosa, tú me conoces. Entonces evitemos el roce. Pues todo el mundo tiene un problema. Siempre te aparece cuando bailo este tema. No te ponga bruti, baila. No te ponga bruti, baila. No te ponga bruti, baila. Baila, baila, baila, dale. No te ponga bruti, baila. No te ponga bruti, baila. No te ponga bruti, baila. Dale, baila. El vibrador. Recuerda que hay sorpresas este sábado 2 de diciembre. Cuidadito. Ay, ay, ay, ay. En la calle va a estar fuego, fuego. Falla, falla. ¿Cómo? Fuego, fuego. Falla, falla. Fuego, fuego. Falla, falla. Fuego, fuego. Y en la calle va a estar fuego, fuego. Caliente, caliente, caliente, caliente, caliente, caliente, caliente. A mí no me compare que yo tengo pa' comprar la competencia. Yo firmo el movimiento entero con su descendencia. Todos los días voy pa' arriba y tú te desesperas. Y cada vez que subo un piso, quito la escalera. Todos los demás. Y como quiera se quieren quedar pegados en la tetera. La calle tiene fuego, la calle tiene falla. Como quiera que la tire, el alfa no la falla. Todo el mundo me quiere, yo tengo los chavos. Y las mujeres como la paleta del chavo. Hasta los demagogos me dan palo. Tú quieres que te mate a palo. Llegando el cheque, llegando el cheque, llegando el cheque. Que la calle bota fuego, fuego. Falla, falla. Fuego, fuego. Falla, falla. Fuego, fuego. Falla, falla. Fuego, fuego. Caliente, caliente, caliente, caliente, caliente. Personal, te lo dice el alfa, no hay forma, la real planta, el real corre, corre en cabina, el papá de la mezcla, el asesino, el grita. El alfa, cuidadito, cuidadito, van unas sorpresas, ay, ay, ay, ay, ay. No sé, ¿no? No, yo no sé, Tiny, ¿no? Puede ser que el alfa, pero no sé, ¿no? Yo sí sé de dos sorpresas que el mezclú me dijo. Le digo, yo antes la voy a decir a ti, pero por favor, no digas porque una sorpresa para el público. Así que mantén ese secreto. Pero esa sorpresa tan dura es una sorpresa de Puerto Rico, muy dura, y una de República Dominicana. Nada más Mezclú me dijo así, no digas nada, Joan, por favor. Recuerda, si la suerte no corre contigo, entra ahora a Ticketmaster.com usando el código MEGA. Y obtengo un 20% de descuento porque nosotros no queremos que tú te quedes en casita ese día y sea parte de la historia. Mega Bash, 2 de diciembre en el Prudential Center, junto a Ozuna, John Mico, Yandel, Anita, Baby Rasta y Gringo, J1, Chimbalan, El Dior, La Materialista, Flow 28, Rakim y Ken White. También dice presente el fenómeno Rubio Acordeón. Bueno. Antes de irme, tengo un par de boletos para regalarlo. Cortesía de Mega 97.9. Yo no voy a hacer nada con esos boletos, Tiny. Yo tengo que darlo. Claro que yes. Así que empieza a marcar 212-315-9790. Por ahí se prepara el Mezclú Alex Sensation con más boletos. Así que no te despegues de Mega 97.9. Ya me voy a descansar un poquito. Me estoy esperando un morito allá. De anoche ahí te voy a tirar un huevito arriba. Y ready a descansar. Así que mi gente de Boston, nos vemos esta noche por allá. Toda mi gente que reporta la sintonía a través de la música app también, muchísimas gracias. El próximo domingo ya nos chequemos por aquí a las 5 de la tarde. Bye, bye, bye.